Mundofonías. Mundofonías. Hola, os damos la bienvenida a una nueva edición de Mundofonías, este programa, como sabéis, dedicado a navegar por las músicas más fascinantes de todo el planeta, con una amplitud de miras que pretende ser todo lo amplia que podamos y que nos saque un poquito de lo que estamos habituados a escuchar prácticamente en todas las emisiones musicales, en todas las radiofórmulas y programas al uso. Y este programa, como sabéis, lo hacemos Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez. En este caso, aquí en los micrófonos únicamente estoy hoy el que os habla, yo, Juan Antonio Vázquez. Así que, bueno, pues un placer compartir estas músicas con vosotros y con vosotras. Hemos comenzado con un grupo que viene desde Francia, La Tigai. Su nombre quiere decir algo así como los aperos, los achiperres, los utensilios, algo por el estilo, y nos traen un nuevo disco, un grupo que ya tiene, así como que no quiere la cosa, casi 20 años de funcionamiento y que nos ha ofrecido maravillosas músicas a lo largo de estas casi dos décadas. Ellos nacieron en 1994. Su nuevo trabajo, que saldrá publicado en el mes de junio, lleva por título Wire Wheels, es decir, ruedas salvajes. Y si ellos pues siempre han concebido su música como una especie de banda sonora sin palabras y sin película también, lo que siempre han hecho es trasladarnos a diversos lugares. Muchas veces han ido hacia el este de Europa, hacia el Mar Negro, hacia tierras de la antigua Unión Soviética, con la imaginación, eso sí. Y últimamente pues están bastante obsesionados con llevarnos hacia el lejano oeste, las llanuras grandes de Norteamérica, los desiertos. En fin, pues por ahí nos tienen y por ahí seguimos con piezas como este Skirmish in the Badlands, algo así como escaramuza en Tierra Mala. La Tigay, un grupo que yo sepa, únicamente han tocado una vez en España, en Burgos, y nos cabe la honra de que tuvimos un poco de culpa, ya que el programador del festival conoció al grupo a través de nuestro programa y decidió pues llevarles allí a tocar, lo cual fue desde luego una buena elección. Seguimos con gente muy querida de este programa y que también sacan nuevo disco y también nos llega desde Francia, aunque en este caso hay un músico de Madagascar y un músico de Francia en este dúo, Tao Rabao y Vincent Bichet. We'll be right back. Tao Rabao desde Madagascar y Vincent Boucher desde Francia nos traen su nuevo trabajo discográfico titulado Vaso, un disco que nos vuelve a mostrar esa mezcla de sonidos de blues en esa fantástica armónica de Vincent Boucher y los sonidos, los ritmos de África, del Océano Índico, de Madagascar en los diversos instrumentos de Tao Rabao. Vamos a continuar ahora con otro proyecto musical que se cuece en nuestras tierras, concretamente por las vecindades catalanas. Es de donde sale la música de Quejaleo. Quejaleo es un nuevo proyecto, pero aquí nos encontramos con gente de muy larga trayectoria. Y de eso, por cierto, también seguiremos hablando en el programa. Por ejemplo, está ahí Xavi Turrull, bien conocido de muchos por haber sido el soporte rítmico de Ojos de Brujo durante muchos años, aunque él viene de proyectos también anteriores. Está también la guitarra flamenca de Diego Cortés y están las guitarras de Cristo Fontecilla, entre otros músicos que participan en el trabajo. Vamos a escuchar a Quejaleo, que ya publica por fin su disco de debut con canciones como esta que va a sonar y que lo abre, Mi Jardín.

Escuchábamos hace un ratito, si recordáis, el nuevo proyecto musical de Xavi Turrull, percusionista de tierras catalanas, que siempre ha estado fusionando flamenco con otros elementos musicales, música de la India, etcétera, etcétera. Ese proyecto del año 2013 se llama Quejaleo, después de ya la separación de Ojos de Brujo, y nos hemos ido a ese disco realmente fantástico y que dio pie e inspiración a muchos otros proyectos que vinieron después. Es el disco llamado Encuentro, que firmaba el grupo Amalgama y el Colegio de Percusión, la Escuela de Percusión de Karnataka, en el sur de la India. Un encuentro entre músicos españoles e indios, del sur de la India, músicos de la cultura musical carnática, que hacían una fusión realmente interesante, como esta pieza que hemos escuchado y que se llamaba Chana y que pertenecía a ese disco, como digo, del año 1995, un disco fundamental en la historia de la música ibérica internacional y de las mezclas sonoras que se han ido realizando a lo largo de las últimas décadas. Pues bien, nos vamos a ir bastante más atrás en el tiempo, ya que estamos así en plan histórico un poco, para escuchar otro de los discos fundamentales de la fusión musical de las músicas del mundo, podríamos decir, hechas desde tierras españolas. Un disco también fundamental, seminal, como se suele decir, un disco que marcó muchos caminos y muchas tendencias y que además contiene música imperecedera de maravillosa factura. El grupo Babia, que en aquel entonces formaron músicos que después desarrollaron una inmensa carrera, cada uno por su lado, gente como Luis Delgado, como Luis Paniagua, como Eduardo Paniagua o Jesús Creus. Vamos a escuchar a Babia, ese disco del año 1982, y bueno, pues vamos a escuchar uno de esos temas, composiciones de Luis Paniagua, que lleva por título Toy Toy, y donde se ven toda esa mezcla, ese torrente de imaginación, de estilos, de influencias realmente maravilloso. Así sonaba Babia en el año 1982. Año 1982, es decir, hace 31 años se hacía esta música maravillosa, uno de los discos fundamentales y que abrió, como decíamos, muchísimos caminos para todo lo que vino después. Y también marcó el inicio también, en muchos casos, pues de la carrera musical en todo este entorno sonoro de mucha gente que estaba por ahí, que se juntaron en ese momento, digamos, un poco mágico. Gente como Luis Delgado, Luis Paniagua, Eduardo Paniagua. Y vamos a continuar con más mezclas de música. En este caso volvemos a la unión del flamenco y la música de la India, como en el ejemplo anterior de Amalgama y el Colegio de Percusión de Karnataka. Pues nos vamos ahora con una experiencia posterior del año 2005, pero hecha en Polonia, una experiencia que también conocéis los oyentes de Mundofonías y que es realmente brillante y fascinante, con el nombre de India Lucía y con la dirección musical y sonora de Miguel Chachowski, un guitarrista flamenco polaco, y que, bueno, pues aquí se juntó con una serie de músicos de España, de la India y de otros países para dar como resultado y como obra una maravilla sonora que se plasma en piezas como esta rumba, rag y olé. Pues ahí estaba este rag y ole, o raga y ole, podríamos decir, esta mezcla de sonidos del subcontinente de la India, de flamencos, la inspiración musical de Miguel Chachovsky y su proyecto India Lucía, que por cierto, pues también anda en activo y sigue peleando por sacar nuevos trabajos musicales de los cuales esperamos poderos dar cuenta brevemente o dentro de poco tiempo. Otra fusión muy interesante entre la India y el flamenco fue la que se produjo, por ejemplo, en el disco de la sitarista Anushka Shankar, la hija del gran sitarista también, Ravi Shankar, recientemente desaparecido. Ella en el año 2011 hizo un disco llamado Traveler, un estupendo disco en el cual también se unía pues toda la rítmica flamenca, en ocasiones también el toque y el cante. No es exactamente el cante flamenco lo que vamos a escuchar en esta pieza, pero sí otro tipo de elementos flamencos mezclados con música de la India. Como digo, es Anushka Shankar. Esta pieza se llama Ishq y la estáis escuchando en Mundofonías. Thank you. ¡Uy! ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Balla fins que no puguis més, balla on et duia el vent. Lliure com els dofins pel mar, com l'estornell pel cel. Com el vent de Garbí, balla amb el cirerer. Com el pal d'un vaixell, balla amb el mariner. Balla fins que no puguis més, balla enmig del carrer. Dalt d'una taula al fons d'un bar, o a l'ombra d'un xiprer. Vine i deixa't portar per qualsevol cançó, sigui d'un piano vell o d'un acordió. Balla fins que no puguis més, balla al voltant del món. Balla com fa la llum d'un far quan ja arribes a port. Balla per celebrar, balla per compartir, per carrers de ciutat fins al lloc més petit. Balla fins que no puguis més, balla on et dugui el vent. Balla que ja vindrà el bon temps i es comprarà l'hivern. Balla el mateix compàs, el compàs del teu cor. Balla com quan escrius per ofegar tristors. Balla fins que no puguis més, balla on et dugui el vent. Balla fins que no puguis més, balla al voltant del món. Balla per celebrar, balla per compartir, per carrers de ciutat fins al lloc més petit. Balla fins que no puguis més, balla on et dugui el vent. Balla que ja vindrà el bon temps i escombrarà l'hivern. Estos últimos días nos hemos tenido que hacer eco de una triste noticia. Siempre que desaparece un gran músico, un músico querido, pues es triste. Y bueno, pues es ocasión también de recordarlo y homenajearlo. En este caso se trata de Georges Moustaki, cantante que muchos a lo mejor identifican con las tierras francesas. Desde luego ahí es donde vivió pues una muy importante parte de su vida, en Francia, aunque él nació en Alejandría, en Egipto, de una familia de raíces judeo-griegas de la isla de Corfú, nada menos. Pues toda esa mezcla de culturas y de influencias, pues desde luego han tenido mucho que ver en la personalidad musical y artística de Georges Moustaki, que nos dejaba el pasado 23 de mayo. Lo que hemos oído es una canción que forma parte del homenaje que una amiga querida de Georges Moustaki, además, aparte, se da la circunstancia de que el equipo de este programa llegó a tener noticias de los problemas de salud de Georges Moustaki a través de esta también amiga querida del programa, como es Marina Rossell, y ahí es a quien estábamos escuchando en este momento y a quien también pues mandamos un fuerte abrazo por la desaparición de esta persona tan querida artística y personalmente para ella. Ella grabó un disco llamado Marina Rossell canta Moustaki, y en él pues incluía piezas como esta que hemos escuchado. Adaptaciones al catalán de canciones de Moustaki, como este Balla, Baila, Y vamos a escuchar ahora precisamente al propio Mustaki en una pieza muy curiosa, porque él la cantó, la editó, en referencia a los momentos que vivía Portugal en esos momentos, en 1974, que es cuando él hizo esta canción, que tituló precisamente Portugal, la época de la Revolución de los Claveles. Ô muse, ma complice, petite sœur d'exil, tu as les cicatrices d'un 21 avril. Mais ne sois pas sévère pour ceux qui t'ont déçu de n'avoir rien pu faire ou de n'avoir jamais su. À ceux qui ne croient plus voir s'accomplir leur idéal, dis-leur qu'un œillet rouge a fleuri au Portugal. On crucifie l'Espagne, on torture au Chili, la guerre du Vietnam continue dans l'oubli. Au cas coin du monde, des frères ennemis s'expliquent par les bombes, par la fureur et le bruit. À ceux qui ne croient plus voir s'accomplir leur idéal, dis-leur qu'un œillet rouge a fleuri au Portugal. Pour tous les camarades pourchassés dans les villes, enfermés dans les stades, déportés dans les îles. Ô muse, ma compagne, ne vois-tu rien venir? Je vois comme une flamme qui éclaire l'avenir. À ceux qui ne croient plus voir s'accomplir leur idéal, dis-leur qu'un œillet rouge a fleuri au Portugal. Ô muse de meu fado, ô minha mãe gentil, te deixo consternado no primeiro abril. Mas não sei tão ingrata, não esquece quem te amou. Em tua densa mata se perdeu e se encontrou. Débouche une bouteille, prends ton accordéon. Que de bouche à oreille s'envole ta chanson. Car enfin le soleil réchauffe les pétales de mille fleurs vermeilles en avril au Portugal. Et cette fleur nouvelle qui fleurit au Portugal, c'est peut-être la fin d'un empire colonial. Et cette fleur nouvelle qui fleurit au Portugal, c'est peut-être la fin d'un empire colonial. Portugal, una canción que George Mustaki dedicaba a la Revolución de los Claveles, lo que estaba ocurriendo en ese momento cuando él lanzó esta canción en Portugal, una circunstancia desde luego esperanzadora, el final de una dictadura, una revolución pues que acabó con esos años terribles del salazarismo, del Estado Novo, como le solían llamar allí en Portugal, y que también presagiaba pues nuevos vientos, nuevas posibilidades de libertad en países que todavía vivían bajo esa dictadura, bajo esa bota del fascismo, como el caso de España en aquel entonces, todavía bajo la dictadura del general Franco. Lo curioso de esta canción de Mustaki es que la letra es una adaptación suya, pero la música y la letra original es de un músico brasileño, de Chico Buarque. Y la intención original de la canción de Chico Buarque era bastante distinta. Hay que señalar que Chico Buarque compuso muchas canciones que se encuadraban pues, dentro de obras de teatro, películas. Entonces, a lo mejor quien canta en una canción o quien expone su punto de vista es uno de los personajes de esas obras de ficción. Y es el caso de la versión original de este Fado Tropical, que es como se llamaba en la versión original de Chico Buarque, compuesta por Chico Buarque y Ruy Guerra, en la cual un personaje hablaba desde el punto de vista político de la dictadura militar que en esos momentos sufría Brasil. Hablaba pues hablando como si Brasil tuviera que cumplir los designios imperiales, tomando el relevo de Portugal, convertirse en un país colonial, etcétera, etcétera. Desde luego, la intención totalmente opuesta a lo que luego hizo Mustaki con su canción dedicada a la Revolución de los Cadáveres de Portugal. Vamos a escuchar la versión original de esta canción, cantada por Chico Buarque en 1973, Fado Tropical. Ó musa do meu fado, ó minha mãe gentil, te deixo consternado no primeiro abril. Mas não ser tão ingrata, não esquece quem te amou, e em tua densa mata se perdeu e se encontrou. Ai, esta terra ainda vai cumprir seu ideal, ainda vai tornar-se um imenso Portugal. Sabe, no fundo eu sou um sentimental. Todos nós herdamos no sangue lusitano uma boa dosagem de lirismo. Além da... claro. Mesmo quando as minhas mãos estão ocupadas em torturar, esganar, trucidar, meu coração fecha os olhos e sinceramente chora. Avencas na caatinga, alecrins no canavial, licores na moringa, um vinho tropical. E a linda mulata, com rendas do Alentejo, de quem numa bravata arrebata um beijo. Ai, esta terra ainda vai cumprir seu ideal, ainda vai tornar-se um imenso Portugal. Meu coração tem um sereno jeito e as minhas mãos o golpe duro e presto, de tal maneira que depois de feito, desencontrado eu mesmo me contesto. Se trago as mãos distantes do meu peito, é que há distância entre intenção e gesto, e se meu coração, nas mãos estreito, me assombra a súbita impressão de incesto. Quando me encontro no calor da luta, ostento a aguda empunhadura à proa, mas o meu peito se desabotoa. E se a sentença se anuncia bruta, mais que depressa a mão cega executa, pois que senão o coração perdoa. Guitarras e sanfonas, jasmins, coqueiros, fontes, sardinhas, mandioca, num suave azulejo. E o rio Amazonas, que corre e traz os montes, e numa pororoca, deságua no Tejo. Ai, esta terra ainda vai cumprir seu ideal, ainda vai tornar-se um império colonial. aí esta terra ainda vai cumprir seu ideal. Ainda vai tornar-se um império colonial. Aí esta terra ainda vai cumprir seu ideal. Pues ahí teníamos a Chico Buarque, ese Fado Tropical, de 1973, una canción bastante irónica que desde el punto de vista de un seguidor o de un favorecido, digamos, por la dictadura militar brasileña de la década de los 60, pues hablaba de los designios imperiales de Brasil, etcétera, etcétera. Una canción que, como escuchábamos antes, retomó George Moustaki para hablar de la Revolución de los Claveles en Portugal, con un sentido bastante distinto, hablando de las cosas hermosas, esa flor joven, esa flor nueva que había nacido en Portugal y que daba esperanza al mundo en ese momento. Y todo esto pues también al hilo un poco del homenaje a George Moustaki y su recuerdo por su reciente fallecimiento. Y vamos llegando ya a la despedida de esta edición de Mundofonías. Tenemos el placer de escuchar ahora pues a un artista oyente de este programa y que nos ha mandado gentilmente su música. Es un músico argentino instalado en Madrid desde hace ya bastante tiempo. Se llama Claudio H. y su disco, que es una amalgama muy interesante de músicas personales con influencias latinoamericanas y también de otros parajes, se llama El tiempo empieza ahora. Vamos a quedarnos con la canción llamada La suerte, que es la que abre su disco y la que cierra esta edición de Mundofonías. Ya sabéis que nos tenéis en nuestra web mundofonías.com, en todas las emisoras que nos redifunden a lo largo y ancho del planeta y en nuestro correo electrónico para lo que queráis, radio@mundofonias.com. Saludos de Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez. Hasta pronto, salud. La suerte te vuelve la cara y parece que todo va mal, que todo aquello que suele andar se para así de repente. También puede suceder que lo inerte de pronto se empiece a mover, que lo que siempre fue igual ahora es diferente. Eso es vivir. Eso, mi amor es vivir. La gloria es cosa frecuente de gente que no tiene tiempo de amar, de gente que siempre tiene un asunto urgente que la reclama. Será por mirar de frente y hacer que no siente la necesidad. Será por el miedo que tiene a quemarse en su propia llama, no sé. Eso es vivir. Eso, mi amor, es vivir y saber que de nada soy dueño. Es vivir para ver que la vida es un sueño. Sueño que puede cambiar por algo mejor, por algo que dar, con otro color, en otro lugar, con luz diferente con la que alumbrar de nuevo la vida. Y bien sabes que el sol se puede nublar y puede llover y luego parar, volver a salir, salir a mirar que nada ni nadie, por más que lo intente, se puede quedar en el mismo lugar por siempre. Se vuelve tan rara que nadie consigue entender que todo aquel que lo intenta se pierde en nada y encuentra la muerte. A veces toca ser fuerte y a veces se trata de solo saber esperar. Se trata de solo saber cocinar. Se trata de oír después de escuchar, de ver en lugar de mirar. Saber que nunca se sabe lo suficiente. Eso es vivir.